Bienvenidos al episodio 281 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el pozolense, o el pozoliano, o el pozólico, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Comiste pozole hoy día o no, Beto? No, hoy no. ¿Sabes que a pesar de haber comido ojos de vacuno, mi shock cultural más fuerte en México fue comer sopa, palta en la sopa? Ah, sí, recuerdo que te ofendió el hecho de echarle aguacate al caldo. Inconcebible acá, inconcebible. Igual que el limón. Sí, mi tema con el limón allá, porque no me ofende realmente, es que le echan limón a todo. Entonces dije yo, y me seguía mirando raro, me decía, está. Y le decían a Beto, Beto, parece que está enfermo tu amigo. Y le decía, quiero probar el pozole sin limón. Antes de probarlo con limón, porque quiero saber qué sabor tiene. Porque el limón es muy fuerte, entonces tapa casi todo lo demás. No tapa, es todo parte de una armonía, Esteban. Tienes que entender lo mismo que el aguacate. Está bien, Beto, está bien. Bueno, yo estoy algo resfriado, vengo saliendo de un estado gripal. Y quiero hacerme el test de PCR, pero... O el test PCR, no sé cómo se dice. Pero he tenido problemas por acá, cerca de donde vivo, así que voy a tratar de tomármelo mañana. Pedí un par de días de vacaciones, pero no se asusten, probablemente tengo solo una gripe, y si no es solo una gripe, ya estoy saliendo. Así que eso es todo. Ok, pero ya afortunadamente no te sientes mal, entonces, y aún suponiendo que hubieses dado positivo, habría que asumir que te tocó con síntomas leves. Sí, más que nada un malestar de una gripe, pero de un día, que fue dolor de cabeza y dolor corporal. Pero bueno, no es algo por lo que vaya a quejarme demasiado. Qué bien, esperemos que no haya efectos secundarios, secuelas extendidas, ni nada por el estilo. Sí, no creo. Salvo haber perdido un par de días de vacaciones que me los tuve que tomar para no perder un par de días de sueldo. Ok. Era la mejor opción, aparentemente. Siendo así, está bien. Ok. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? La semana pasada le dimos un tirón a las preguntas que teníamos acumuladas, así que ya estas son solo de esta semana, aunque estuvieron bastante motivados nuestros escuchas de Discord. Sí, generalmente son los que se ponen preguntones y no siempre es porque sean motivación particular, simplemente ahí sí se acuerdan y las empiezan a poner, cosa que cuando les decíamos que hicieran en Twitter nadie nos hacía caso. Sí, ok. ¿Qué tenemos por ahí, Beto? ¿Qué tenemos por ahí? ¿En Twitter no hay nada? No, estoy buscando okay. Y no encontré nada, así que voy a seguir revisando si es que llegó algo por ahí. Por aquí empezamos con una pregunta que es visual. Emanuel 386 dice, ¿por qué Hulk necesitaba esa arma? Y pone una ilustración que está tomada de la serie de tarjetas de Marvel Flare, esta en la que le aplicaban color digital a ilustraciones tomadas de distintos cómics, y se ve a Hulk con un arma gigantesca y un par de carrilleras gigantes sobre los hombros. A lo mejor quería golpear a distancia, Beto. No, le respondí ahí en el mismo servidor de Discord que la única razón por la que Hulk podía traer un arma es porque eran los 90, todo el mundo tenía armas. Sí, es verdad. Y no disparaban bolsitas de té, por cierto. Usualmente no. Pero curiosamente, pese a ver tantas armas de fuego, rara vez veías muertos o sangre en los cómics, algo que siempre he encontrado un tanto absurdo. Pero pues es de la época en la que estaba todavía Dale Keown como artista principal de Incredible Hulk, colaborando con Peter David, y era de una historia que se llamaba War and Pieces, Guerra y Pedazos. Excelente juego de palabras, Beto. Lo hacía mucho Peter David en aquella época. También tenía, cuando apareció un Thor mitológico, era Misconceptions. Ok. Había una pregunta en Twitter, Beto, se me había pasado. ¿Sí? ¿De quién? ¿Qué quería? Un segundo miembro de la Resistencia, Beto, no John Connor, pero sí su primer lugarteniente. Diego Brisson dice, ¿la etapa de Alan Moore en Something puede entrar en la categoría de body horror? No todas las historias, pero creo que hay un par que incluyen elementos de body horror. No, yo no lo pondría como body horror, pero hay un par de historias que podría. Es que el tema con que sea body horror es que podría ser, tal vez, por ejemplo, Lección de Anatomía, podría ser, tal vez algunos números de la saga en el espacio, podría ser, pero realmente no te genera la reacción de body horror porque es el cuerpo de Swamp Thing. Sí. Entonces, sí, pero no, digo que, tiene elementos de, pero no creo que sea. De todos esos cómics, ¿tienen algún número o arco favorito? No he leído todo, pero leí bastante. Ah, la otra vez lo dije, no me acuerdo qué número es, Beto. Este en que está el cuerpo de Something viajando de planeta en planeta. Hay una portada que es como una calavera con el cuerpo de Something en el vacío, en un tono azul. Creo que es donde aterriza en la luna o en un planeta desértico donde crea todo un mundo vegetal de color azul o algo así. Pero hace muchísimo tiempo que lo leí, voy a tratar de encontrar el número de nuevo. No sé el número, porque como yo tú solo leí ya en colecciones años después, no estoy tan familiarizado con los números, así es de que sé de cuál número hablas, pero no tengo idea cuál sea. Ok, nada más en Twitter, Beto. Ok, y si ibas a decir el guarteniente de John Connor, ¿no pensaste en decir Kyle Reese? No se me vino a la mente tan rápido, Beto. Ah, qué vergüenza, Esteban. Está bien, está bien. Tu credibilidad nerd decepciona una vez más. Por lo menos sé de qué estás hablando, Beto. Ok, eso es ventaja al menos. Si me hubieras dicho quién, entonces sí probablemente sí sería momento de dejar de hacer alusiones. Ok. ¿Qué más tenemos en Discord? Después tenemos de Rodrigo Díaz. ¿Han leído Parker de Darwin Cook? ¿Qué les parece? ¿Cuántos somos son? ¿Se leen en algún orden en particular? Sí, 4. Me encantan. En teoría debieras leer por lo menos el primero y el segundo en orden. El tercero y el cuarto te los podrías desordenar si quieres, pero ¿para qué? Tienes que leerlo en el orden de publicación, que sería The Hunter, The Outfit, The Score, y el último es Slayground, que diría que es el menos bueno, pero no significa que sea malo. Sí, que de hecho es un orden similar al que aparecieron las novelas de prosa, que se las saltearon, se saltaron algunas, no recuerdo, creo que adaptó la primera, se saltó la segunda, adaptó un orco y la tercera o la cuarta, después saltó unas más y hay alguna en la que integró elementos de un libro previo, pero sí, yo creo que con que leas la primera, como la primera y luego las demás puedes saltar, creo que no hay mayor problema. Era el número 56 de Something, del que estaba hablando yo. Hay una historia que se llama The Man with a Getaway Face, que es una historia corta de Parker, que fue adaptada, primero salió como un especial y después fue recopilado dentro del segundo tomo. Ahora, después son dos o tres de estas novelas que aparecieron en el Martini Edition, Beto, que yo no lo tengo. Yo sí, es una de las que apareció ahí. Por eso te pregunto. Y es a la que me refería, que la había integrado. Por eso, ¿en el Martini Edition vienen dos o vienen tres? En el Martini Edition vienen dos y esta corta que la apareció con el segundo tomo. Ok, porque recuerdo que en algún momento anunciaron que iban a hacer un segundo Martini Edition, que serían los otros dos. Se supone que salió el año pasado, pero yo no estaba dentro de mi presupuesto el poder encargarlo y creo que ya está agotado. Ok, bueno, los otros tomos me parece que todavía están disponibles, así que los puedes encontrar. Son de lo mejor que puedes leer así de Darwin Cook, sin andar en demasiadas cosas. Son novelas que vas a leer rápidamente. Creo que The Outfit es la mejor, pero necesitas leer The Hunter, porque ahí se establece la psiquis del personaje. O sea, no vas a entender quién es Parker sin haber leído The Hunter. Ahora, The Hunter, si te la quieres saltar, no veo por qué, pero si te la quieres saltar, la han adaptado en un par de películas. Yo te recomendaría que veas la de Lee Marvin. No la de Mel Gibson. La de Lee Marvin. Tampoco la de Jason Statham. La de Lee Marvin. Ahí lo difícil va a ser que la veas, la encuentres, la de Lee Marvin, porque no está en ninguna parte, entonces iba a ser de hacer una cacería en línea. Sí, no, sí se puede encontrar en línea, por los métodos alternativos, pero sí, y además vale la pena, yo creo que simplemente como película de cine negro, si te interesa ese género, es una de las buenas películas de ese tipo que puedes ver. Sí, y a lo que me refería con que originalmente eran otras las novelas que iba a adaptar Darwin Cook, y era justamente porque The Man with the Getaway Face es la segunda novela, que en realidad son novelas bastante cortas, es la clase de cosas que podrías leer dos o tres y tal vez cuente como una novela contemporánea, porque así como ahora tienes novelas que oscilan entre las 500 y 900 páginas, creo que no hay una sola novela de Parker que llegue a las 200, así es de que. También, si le quieren entrar a las versiones en prosa, es bastante accesible. Ok. ¿Qué más, Beto? Después de eso, tío Coy, nos llama la atención porque nos saltamos una de la semana pasada. Ay, perdón. En medio de su balacera de preguntas, contestamos 19 y se nos quedó una en el tintero. Perdón. Dice, se saltaron esta. ¿Qué opinan de Brainiac? ¿Qué buenas historias recomiendan con él? Uf, no sé si hay tan buenas historias con Brainiac. Porque para mí la mejor es la de Alan Moore, que en realidad no es solo de Brainiac, pero la de Alan Moore, que es la base de lo que se hizo después con la Justice League, este famoso episodio donde al final se sacrifica Flash para salvar a la Liga peleando contra el Luthor Brainiac. Es como lo mejor que recuerdo yo. Un par de apariciones de la Silver Age. Porque claro, alguna gente va a decir, no, la historia de Jeff Jones donde muere Pa Kent. Ya, bueno, ok. Si alguien les dice eso, denle un zape de mi parte, por favor. Ok, había que matar a Pa Kent otra vez. Ya, bueno, ya. Digamos que sí. Ahí cuando alguien te diga eso, diles, si hasta Panic in the Sky es mejor que eso. Y no es como si Panic in the Sky fuera estaba para presumirle a nadie. Estaba pensando en Panic in the Sky, ¿no? Y justamente Panic in the Sky no es para presumirle a nadie, pero por lo menos es demasiado larga. Es pseudo entretenida, sí, pero es demasiado larga. Para lo que es, la puedo encontrar en la mitad de páginas, o menos. Sí, lo bueno es que la dibuja Tom Grummet, Dan Jurgens, Jerry Orwell. El Team Superman noventero, el que estaba justo antes de la muerte, son los responsables de Panic in the Sky, entonces el arte está muy, muy bien. Sí, pero más allá de eso... No, y Panic in the Sky es una invasión más, ¿no? Que está liderada por Brainiac, pero aparte de eso, no sé. En los 2000 hubo un par de historias de Brainiac, pero no recuerdo ninguna que haya sido buena. Y una de Jeff Loeb que fue famosa, pero no recuerdo, tampoco recuerdo que haya sido buena. ¿Cómo era? City of Tomorrow, creo que era algo así que mandaron que no la recuerdo bien, así que no voy a especular al respecto, pero grande historia de Brainiac, no, la verdad es que no recuerdo. O sea, más allá del tema de ligar al personaje con Krypton y por lo tanto darle una especie de responsabilidad, legado kryptoniano a un gran villano del universo DC, que básicamente se dedica a coleccionar ciudades. No sé qué tan... Creo que por defecto pasa a ser algo así como el segundo o tercer mejor villano de Superman, pero no es que Superman tenga grandes villanos. O sea, después del Lex Luthor, que es un gran, gran villano, no hay tanto. No. Hay muchos recurrentes, pero no ninguno que califique como realmente bueno. Y lo otro sería mandarlo a leer la trilogía que llevó a la evolución del personaje post-crisis, pero incluso es de los puntos bajos en la parte de... Es muy aburrida, ¿no? Sí. Porque es muy lento el desarrollo. O sea, la idea, cuando la ves resumida, suena interesante, ¿no? Eso de que se escondió en la mente de un cirquero, pero... tarda en desarrollar esas historias demasiado. Alguien tendría que hacer algo así como los tomos estos de Marvel, que eran de no sé qué saga, deberían hacer de Brainiac saga y hacerte un cómic así de 64 páginas con un resumen de todo eso. Es lo que hace falta. Sí, lo que pasa es que básicamente John Byrne abandonó esa historia, entonces tuvieron que decir ¿cómo habría continuado? Imaginemos, ¿qué habría hecho John Byrne? Y ahí la retomó Jerry Ordway, si mal no recuerdo, como 2 años después, cerca del número 40 y algo de post-crisis, o sea, un año y medio después de que se fue John Byrne, y John Byrne hizo la historia de Brainiac en el 87, 88, que recuerdo demasiado bien esa época. Así que no es la gran cosa, la verdad, porque fue tratar de presentar al personaje de una manera muy distinta, pero al cabo de un par de años... Digamos, Panic in the Sky es 91, o sea, 5 años después ya era Brainiac de nuevo, así que no fue una idea que acaparara la imaginación de DC, que los convenciera cabalmente. Sí, pero sí, no, ahí coincido, creo que no hay grandes historias, más allá de que eso es algo con lo que podrías buscarle, si te interesa, no hay gran cosa. Sí, tal vez si es que está vivo el sitio de Bayona todavía, ahí debe haber un gran depositorio de historias de Brainiac que puedes consultar a ver si alguna de las que comenta te llama la atención. Puede ser. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos Carlos en Discord. Para comprar back issues o cómics que no encuentren en Amazon o tiendas de cómic que frecuenten, ¿tienen alguna página que recomienden? ¿Cuál es el pedido que sugieren para que sea costeable el envío? Hace mucho tiempo que no encargo back issues porque me decanté por los trade paperbacks. y en general salen recopilatorios con tanta frecuencia que veo poco necesario estar buscando Bakichus, porque no, como he dicho muchas veces, no tengo el afán coleccionista, no necesito tener el original. Dentro de mi experiencia buscando Bakichus, en una época era bueno eBay, pero actualmente no. Así que yo me decantaría por... ¿cómo se llama Lone Star, Beto? MyComicShop.com. MyComicShop.com. Esa es la mejor, diría yo. Porque Malheim, aparte de que Chuck Rosansky, ¿cierto? Sí. Te bombardea con correos electrónicos contándote delirios de grandeza suyo. Formas en las que la gente lo ofendió. No sé. Cualquier cosa. Y dándote código de descuento que te dejan los cómics igual por encima del valor. No, o sea, si de verdad andas buscando algo que necesitas tenerlo y lo encuentras más barato en Milehike, ok, encárgalo en Milehike. Pero no. Yo creo que My Comic Shop es mejor opción. Y bueno, ambos sitios clasifican el estado de los cómics. Desde Fine a Near Mint. Near Mint significa como nuevo, Fine significa como nuevo, básicamente. Porque sí, es una clase de cosas, es un que cómic Facebook... que tiene muy, muy pequeña. Todo lo que es desde Fine hasta Near Mint es un cómic que te van a decir 9 de 10 en Facebook. Sí, es un cómic que. A ver, un Fine es un cómic que probablemente tiene quebrado el lomo, algún doblez en alguna esquina, algo por el estilo. Que sí es muy importante para una ti. Una grapa, okay, más enterrada de lo que debería, cosas por el estilo. Detallitos menores. Claro, algún rayón pequeño, cosas por el estilo. Nada grave. Y un Nermit es un casi nuevo, como nuevo. Nermit es como los encuentras desplegados en las tiendas si no están embolsados y con cartón. Sí, así que eso es lo que tendrías que buscar. Sistemas de envío, busca el más barato que tenga seguro. Así te lo digo nomás. Porque se pierden las cosas en las aduanas, hay problemas, qué sé yo. Y en mi experiencia, hace mucho tiempo, tú podías escribirle a estos fulanos y decirle, no, mándenmelo así nomás, envuélvalo en papel de regalo y diga que es para su tía. Y te lo mandaban de esa forma. Y esto podía pasar meses dándose vuelta y llegaba a tu casa sin problemas. Y con un sistema de envío muy, muy lento, pero muy barato. Que para los efectos de leer Bakichus, la verdad es que da lo mismo. Pero fueron tantas las veces que se perdieron estas cosas, creo yo. Es lo que deduzco. Que eventualmente estas tiendas dejaron de hacer esos envíos económicos. Un poquito, sí, económicos. Porque perdían el dinero, después tenían que volver a enviar los productos o reembolsar. Y ellos se quedaban con doble pérdida. Eso, y que además cambiaron mucho las tarifas del servicio postal estadounidense, y entonces ya la diferencia entre un envío económico y un envío con seguro era mínima, entonces a ellos ya no había forma de que les fuera conveniente por donde quiera que lo vieras, entonces sí cada vez es un poquito más complicado, ahí más bien, independiente de la tienda en donde decidas hacer la prueba, yo lo que te sugeriría es que vayas agregando el carrito y yendo al checkout, para que te diga cuánto es, y tú vayas haciendo tus cuentas, ver cómo se amortiza entre lo que estás pidiendo. Yo cuando llegué a pedir cosas, generalmente pedía mucho Bakichus de series que no había colecciones y no se conseguían, pero eran muchos cómics muy baratos, entonces de repente terminaba pidiendo, no sé, 25 o 30 números de un dólar, y pagaba, no sé, entre 12 y 15 más por el envío, y seguía siendo muy barato. Pero a veces depende del peso, a veces depende del volumen, entonces ahí sí no hay de otra más que ir haciendo prueba y error, agrégale al carrito y checa, quítale y checa y ve qué clase de mezcla es lo que te conviene, porque sí es un tema complicado, porque el costo de los envíos subió demasiado de unos 7, 8 años para acá. Sí, básicamente USPS, que era la alternativa barata, dejó de ser barata. Y te quedaste con TNT y DHL, que es básicamente lo mismo. De hecho, si tienes que elegir entre TNT y DHL, yo te recomendaría elegir DHL. Básicamente porque, mira, te va a molestar, pero te cobran costos de internación anticipados en DHL. Que es un... O sea, tu cerebro no lo acepta inmediatamente. Es un pequeño golpe al hígado para el que no estás preparado. Pero a la vuelta del tiempo termina siendo que el paquete llega a tu casa y no tienes que ir, encontrar el lugar de distribución, ir a reclamarlo, pagar el valor, retirarlo y llevártelo. Que puede ser una molestia pequeña en algunos casos, pero en otros casos puede ser una molestia grande. Entonces, que lo haga la empresa por ti y después te devuelva la diferencia, que es un monto que igualmente vas a pagar, es lo mejor. Sí, sí, es la forma más sencilla de comprar en línea y no terminar haciendo corajes o perdiendo dinero. Sí, pero no es barato, ya no es barato. No. Yo creo que lo que te dice Beto del tema del monto, vas a ver que de repente dobla la esquina. Estás agregando cómics y dice, no sé, $50, $51, $55. De repente agregas otro cómic y va a decir $80. Tú dices, ah, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se pegó este salto? Entonces corta ahí o sigue agregando hasta que pegue el siguiente salto y vas calculando de qué manera se dispersa mejor ese monto. ¿Con más cómics o con menos cómics? ¿Hacer dos envíos o hacer uno más grande? Tienes que ir sacando cuenta, no te lo puedo decir porque no tengo idea. Y de esa forma ir de ensayo y error hasta que te salga el valor adecuado. Los que tienen un sistema de envío bueno pero no tienen back issues, tienen trade paperback, son los de TFAO, Things from Another World, donde además si quieres cosas más económicas puedes buscar la sección de Nick and Dent, en donde igual cómics a los que ay le pusieron una taza de café encima y aquí quedó una marquita y terminan costando algo así como un 30% menos, cosas por el estilo. Incluso menos que eso, Beto. Yo creo que una taza de café para los estándares de Nick and Dent no clasifica, ya queda en el sector de dañado. No lo sé, hay cosas que sí llegaba yo, ok, exactamente el Nick and Dent que era, pues tenía una lupa. Por eso, le pusieron una taza de café, pero ¿quedó marcado o no quedó marcada, Beto? Solamente pasó por ahí. No, me refiero a que si lo ves a contraluz, sí se nota que le pusieron la taza encima y quedó una marca de la curva en donde alguna vez estuvo apoyada la taza. Pero en realidad no hay ningún daño verdadero en el cómic. Sí. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y después de eso tenemos de Arturo López. ¿Han leído Nowhere Man? ¿La recomiendan? Sí. ¿Qué más, Beto? Le habías contestado con algunos detalles más por allá. Después de eso tenemos de JJ2049. Bueno, Nowhere Man son dos trade paperbacks actualmente. Son dos miniseries de 6 números escritos por Eric Stephenson. El primero es con dibujo de Nate Bellegarde. El segundo no estoy seguro si se repite Nate Bellegarde o no. Y es algo así como, ¿qué tal si los Beatles fueran científicos? Son 4 científicos que hicieron historia. Algo así como los Beatles, pero en los 60. Y bueno, tienen intrigas entre ellos, rivalidades, como los Beatles. Así que eso, es muy bueno. Si los Beatles bueno. Fueran Einstein, Oppenheimer, Fermi, ¿y quién más? ¿Y Bohr? Sí, supongamos que sí. Después tenemos JJ2049. Apenas acabo de leer The Dark Knight Returns, The Last Crusade. Más allá de la historia en sí, creo que es la primera vez en mucho tiempo que me gusta el dibujo de Romita Jr. ¿Ustedes la leyeron? No, ni pienso hacerlo. Tampoco. No me gusta el Batman de Azarello en términos generales y todo lo que estaba haciendo Miller en las secuelas tampoco, así es de que no había razón para eso. Y si Romita Jr. otra vez ya está cómodamente dibujando en Marvel, donde parece que se la pasa más a gusto, pues para qué ir a buscarle por allá. Sí, y si la disfrutaste, bien por ti. Yep. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues tenemos de Arturo López. ¿Ustedes con quién relacionan más a Kingpin? ¿Con Spider-Man o Daredevil? A estas alturas con Daredevil. Para mí sería a partes iguales. Yo conocí a Kingpin en las páginas de Amazing Spider-Man. En mis primeros tratos con él fueron ahí, muchas de las historias. Pero después de algunos clásicos con Daredevil, como que la transición del personaje fue hacia aquel lado. Entonces, en términos sí. de con quién interactúa más actualmente, es con Daredevil 100%. Pero en cuanto al valor sí. histórico del personaje, yo lo veo a partes iguales con los dos. Es un personaje de alto impacto. En general, para todos los, digamos, los héroes urbanos de Nueva York, todos han tenido en algún momento sí. al Kingpin como el villano entre las sombras. Pero, Spider-Man no tiene una historia como el Born Again de Daredevil con el Kingpin. Ajá, bueno, no directamente. Pero ha tenido muchas historias importantes que involucran a la familia de Kingpin. Por ejemplo, todos los desarrollos con Vanessa y Richard se dieron más en las páginas Mighty, de Spider-Man, no, etc. Pero... Entonces, no hay una que haya definido al personaje del modo en el que lo hizo con Daredevil, pero sí hay muchas historias. Pero no solo ha definido al personaje, porque Born Again es una de las grandes historias de superhéroes. Digamos que de todos los tiempos, pero por lo menos digamos que de los 80. queda un poquito más abajo del año 1. Entonces, en términos de ese impacto artístico y de significado para el personaje, creo que no se compara la importancia de Kingpin en Daredevil con la importancia de Kingpin en Spider-Man, donde claramente esa relación la opaca la relación de Spider-Man con varios otros de sus villanos, específicamente el Green Goblin, por ejemplo. Sí. Sí, vamos, creo que ahí por el tema de los poderes, lo que ofrecía Kingpin era tener un enemigo que no tuviese superpoderes ni actuase de forma similar a otros supervillanos, y por lo cual ofrecía un reto distinto. Pero justamente a partir de Born Again fue que los mismos escritores y creativos en Marvel decidieron que le podían sacar jugo de formas mucho más provechosas a Kingpin usándolo en Daredevil que con Spider-Man. Entonces, aunque sigue habiendo una presencia, sí se movió un poquito la aguja de en dónde lo usaban más y de forma más efectiva, además. Sí, justamente. O sea, de hecho, en el universo cinematográfico Marvel, ahora que ya es parte de él, Kingpin es personaje de Nueva York en general, pero específico de Daredevil. Sí, ahora también de Hawkeye. Ok, Beto. Ahora también de Hawkeye, pero sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tío Coy. Y de Black Widow. ¿Recuerdan Terror Inc. de Marvel? ¿De qué trata? ¿Lo recomiendan? No me acuerdo. Ah, yo dije, ¿no lo recomiendas? ¿No lo recuerdas o no sabes de qué trata? No recuerdo qué es. ¿No recuerdas qué es? Era un tipo verde, deforme, que andaba con una gabardina y un sombrero. Parecía un zombie disfrazado del Undertaker. Ok, no lo leí. Yo leí realmente poco, porque en realidad de su serie creo que realmente nunca leí más allá de algún cómic que llegué a ojear, pero me tocó encontrármelo en crossovers y apariciones con otros personajes. Pero pues lo que sé nada más es que era un antihéroe. Era una especie de vigilante que era parte de los personajes sobrenaturales de Marvel en los 90. Bueno, él creo que es desde finales de los 80. ¿Es mitad hombre, mitad monstruo y tiene un brazo biónico? ¿O estoy equivocado? No, ese que dices es Deadlock. Y no. No es Deadlock. Entonces no sé. Tiene una gabardina verde, un sombrero de ala ancha y un brazo de metal. O una mano de metal. No sé si en algún momento le hayan cambiado la mano, pero en principio no era así. Se le ve la piel verde y la gabardina siempre oscura, pero generalmente la ponían café o azul marino para indicar negro. Entonces no sé si en algún momento le hayan puesto una mano de metal. Bueno, esa es la impresión que me da del dibujo. Oh, Dan Chichester y Margaret Clark. Y con Klaus Jansson. No, jamás leí esto, Beto, no tengo idea. Sí, digo que yo de esta serie nunca leí nada, pero recuerdo que apareció alguna vez en Daredevil. Y creo que donde llegué a ver más de él fue en Darkhawk. Así es de que yo. Imagínate qué tan oscuro el personaje cuando te limitabas a hacer apariciones de estrella invitada en Darkhawk. Ok. Así es de que no, ahí sí, no. No puedo hablar al respecto. Absorbía las habilidades de otros, pero no recuerdo cómo funcionaba. Después de eso tenemos. Dice aquí que tenía la capacidad de generar una especie de secreción, un ácido que servía para disolver y pegar partes de cuerpo. Así que era como una especie de Frankenstein armado con partes de persona. Ok, no me acuerdo eso de cerear, pero sí me acuerdo que si se encontraba con una mano o algo tirado, a través de eso podía absorber los talentos y creo que los recuerdos de los demás, pero no recuerdo. Dice también que tiene, aquí dice, tiene un guante metálico que tiene sellado herméticamente la mano de su amante muerta. Ok. Esto necesita muchas sesiones de terapia, Beto. Eso ya sonó innecesariamente creepy. No son muchos números, pero no lo encuentro tan atractivo como para ir a buscarlos y tratar de averiguar más al respecto. No, esta parte no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, obviamente tiene que haber sido a Chichester. Pero creo que algún editor le debería haber dicho. No. Bueno, existe una razón por la que Chichester realmente nunca tuvo una carrera destacada, ¿no? O sea, okay. Sus cómics mejor recordados son los de Daredevil, donde si no fuera porque fue quien le hizo el cambio de uniforme por aquella armadura gris con rojo y plata, probablemente nadie se acordaría que pasó por Daredevil. Y todo el mundo se acuerda más por Scott McDaniel que porque quién lo escribía. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso. Y una pregunta que fue privada respecto a Vicente Rodríguez Díaz, allá se atendió por allá. Tío Coy, ¿cuál es su obra favorita de BKB? Quiero suponer que se fue a Brian K. Vaughan. Yo pienso que debe referirse a Brian K. Vaughan. Mira, Brian K. Vaughan tiene esta tendencia muy, muy marcada a que se le queme el pan en la puerta del horno, a que los cierres de sus sagas sean bastante malos, en mi opinión. En ese sentido, creo que la que no adolece de ese problema, o en una medida muy menor, es Paper Girls. Así que me decanto por ahora por Paper Girls. Pero hay muchas cosas que me han gustado mucho de ver en K-Bone. Temas que los cierres... Tal vez Runaway sea otra muy buena porque como no la tuvo que cerrar. Que alguien llegue a ver cómo qué hace con esto. No tuvo que echarla a perder. Básicamente. Como no la tuvo que cerrar, no la pudo echar a perder. Así que esa también está bastante buena. Yo creo que la única que realmente cerró muy, muy, muy, pero muy mal fue Ex Machina. A la mitad se le empezó a... Sí, pero Ex Machina se empezó a caer a... Exacto. Después del número 20 algo ya... picada. No, a mí hay cosas que me gustan mucho, pero por ejemplo, no podría elegir entre Saga, Guay de las Man y Paper Girls. Creo que me gustan las tres por igual. Y Runaways también me gusta mucho. Ah, y estamos olvidando Pride of Baghdad, que también es muy buena. Ya, sí, bueno, esa no la podía echar a verde. Pero Pride of Baghdad, yo creo que es Nico Henrichon. No sé si hay un guión tan bueno de Brian K. Vaughan en esa historia. La combinación es la que resulta bien, Esteban. No puedes juzgar un cómic por separado o decir, sí, pero seguro él no hizo nada. Porque sí, nah, hizo. O sea, creo que. Sí, el arte la eleva. Ok, no es una. Sí, justamente, no es una gran historia. A eso me refiero yo, comparado con otras donde. Brian K. Vaughan siempre tiene una vuelta de tuerca interesante, una forma de enfocar la historia que es distinta. Es el de los conceptos interesantes, el Warren Ellis, que todavía no le salen historias de trato, de maltrato a las mujeres. Así que Pride of Baghdad es más una anécdota, es una... Pride of Baghdad exactamente es sobre un grupo de leones que se escapa del circo de Bagdad durante uno de los bombardeos de... No recuerdo si fue de la Guerra del Desierto o después... Uno de los bombardeos de Bagdad. Así que estos leones empiezan a deambular por una ciudad que está en destruida. Y la gracia está en el... Para mi gusto, en el dibujo de Nico Henrich. En la forma en la que es capaz de darle expresividad a estos animales sin transformarlos en caricaturas. Y en mostrar esa historia. Así que eso puedo decir de Pride of Baghdad. Sí, eso en términos muy, muy generales. Sí. Ok. Pues. Beto, ¿qué te parece si interrumpimos el cuestionario para comentar alguna cosa? Ok, ¿qué quieres comentar, Esteban? Algo que tú quieras comentar, Beto. ¿Tú quieres comentar algo que yo quiero? Te paso la pelota que tú me pasaste. ¿Tú quieres comentar algo que yo quiera comentar? Te voy a seguir devolviendo la pelota, Beto. ¿Qué quieres comentar? Eso se traduce en que no leíste nada, ¿verdad? ¿Es lo que estás tratando de decirme? No, sí, leí algo, pero no esta semana, lo leí la semana pasada. Okay. Pero no lo comenté la semana pasada. ¿Y te da pena decirlo ahora o a qué se No, lo quiero dejar para el final. O sea... No importa, Beto, fluye. ¿Qué quieres comentar esta semana? Ok. ¿Y empezamos con cómics o series de televisión? Como quieras. Bueno, partamos con la serie de televisión. Los cómics vamos más al ratito. Y terminé de ver una serie recién estrenada en Netflix que se llama Estamos Muertos. En inglés es All of Us Are Dead. Y según entiendo, el título original en coreano se tendría que traducir como En Nuestra Escuela Ahora. O Ahora en Nuestra Escuela. Y tiene que ver con un apocalipsis zombie que se desata en una preparatoria de una ciudad coreana. Y la historia se contó en 12 partes, son 12 episodios de aproximadamente una hora, todos duran más de 50 minutos, y creo que lo que me gustó es que son los zombies muy al estilo de los que quienes hayan visto Train a Busan, pues probablemente recordarán que no son tan parecidos a los zombies americanos, no son estos seres y que se mueven lentamente y piensas, ok, ¿cómo carajos no puedes escapar de eso? Son un poquito más parecidos quizás a los de 28 Days Later, conocido en español como Exterminio, estos zombies que son muy, muy voraces y sumamente rápidos, pero los hacen de una forma que tiene tiene efectos especiales en la forma en la que se retuerce, ¿no? Te das cuenta cómo hay un parásito que se puede de sus cuerpos. Creo que visualmente es algo que es bastante impactante. Y el hecho de tener este apocalipsis zombie en una escuela, pues te permite jugar no solo con la idea de que tienes personajes que en términos generales son indefensos, porque tienes niños de entre 12 y 18 años, quizá, tratando de correr por sus vidas, cuando ellos no se empiezan a infectar. Entonces, de repente son niños comiéndose a niños, además de que tienen esta noción de que la infección es muy rápida, te muerden y 5 minutos después ya tú también eres un zombie. Pero la forma en la que está contada creo que es lo que hace que la serie valga bastante la pena. Y lidia un poquito con temas que podrías ver en cualquier serie sobre adolescentes, y la angustia adolescente, la presión de rendir en la escuela con las clases, y las relaciones con los chicos de otro sexo, etcétera. Tiene un poquito de tramas ahí secundarias que te van ayudando a que entiendas quiénes son los personajes y te preocupes por ellos, algo que siempre ayuda con esta clase de historias. Y tiene el otro atractivo de utilizar la escuela como un buen escenario para la película de zombies, ¿no? Porque tienes persecuciones que se dan en los pasillos de la escuela, en el patio, de repente en los mismos salones de clases, y eso le da un saborcito bastante distinto al que estamos acostumbrados a ver en historias de zombies. Y claro que eventualmente la infección va más allá de la escuela, porque de hecho cuando empieza nadie sabe exactamente qué está pasando, y la primera chica infectada, como no saben qué tiene, pues la mandan al hospital. Así es de que en el hospital de la ciudad se da un nuevo brote, y entre ambos brotes pues terminan por infectar a la mayor parte de la ciudad, colocándola después en estado de sitio. Esto lleva a que tengas también una parte de la historia que sigue a los adultos fuera, cuando te explican de dónde salió el virus, y ves lo que están haciendo las autoridades, las acciones del ejército y de un policía que logra hablar con el científico responsable por la creación del virus y pasar esa información. Entonces, creo que la película sufre un poquito cuando se va a seguir lo que está pasando con los adultos, porque sí cae en muchos otros clichés del género y en cosas que hemos visto muchas veces antes, pero siempre que está en la escuela, creo que es cuando se mantiene muy entretenida, porque además se empiezan a formar por ahí algunas facciones curiosas y hay algunos personajes que actúan de forma individual. Por ejemplo, hay un grupo de bullies, y ves lo que pasa cuando estos bullies quedan en medio de un apocalipsis zombie, en donde tú pensarías que quizás la mejor forma de sobrevivir es trabajar en equipo y de forma organizada. ¿Qué pasa cuando tienes a alguien que no está dispuesto a hacer nada por los demás? Pues te crea algunas situaciones ahí bastante complejas. Entonces, si le pueden echar un ojo, se las recomiendo bastante. Esta serie se estrenó hace, no sé, unos 10, 15 días a través de Netflix. Y por ahí se van a encontrar con algunos de los conocidos. Hay gente que apareció en El Juego del Calamar y que ha salido en algunas otras series, como El Mito de Sísifo, que también ya comenté un poquito alguna vez por aquí. Y si le ponen cerrojo, yo creo que pueden encontrar algo que les guste, sobre todo si son aficionados al género de zombies. Estamos Muertos, una producción sudcoreana que dura 12 episodios de aproximadamente una hora, y la pueden encontrar en Netflix. Ok, Beto. Por algún motivo, los últimos 2 años, las historias sobre plagas no, como que no me llaman tanto la atención. Y yo que te iba a recomendar Station Eleven, ya será para otra. Ok. ¿Quieres comentar algo más o volvemos a las preguntas? Y pues si quieres vamos a las preguntas. Creo que no son tantas y a lo mejor nos da tiempo de limpiarlas de una vez y no seguir acumulando pendientes. Ok. Eliezer, ¿han leído Dial H del 2012, escrita por China Mibil? Es raro, muy raro, aún para los estándares de Mibil. Sí. Bueno, era una historia de vértigo y trataba de ser una historia de vértigo de la época. Así que esa era la provocación en el fondo. El tema es que es Dial H for Hero. Entonces, es torcer bastante el concepto. O sea, no sé si hay un personaje más Silver Age de la DC que Dial H for Hero. ¿Cómo se llama? ¿Robbie Robson? Sí, creo que sí. Creo que era Robbie Robson. No me acuerdo la apellido, era Robbie. No me acuerdo la apellido. Sí, a ver. Era House of Mystery. Cuando apareció el Martian Manhunter en Detective Comics 226, 1955, creo que era el 226, el personaje tuvo algunos backups en Detective Comics y eventualmente pasó a ser el personaje principal de House of Mystery, y eso le duró algunos años hasta que debutó Dial H for Hero. Dial H for Hero pasó en un año aproximadamente a transformarse en la historia principal de House of Mystery. Y quedó en ese lugar por, no sé, cerca de 10 años. Hasta que se canceló la serie, me parece. Y a pesar de Suit, Martian Manhunter nunca recuperó el protagonismo de la historieta. Así que, bueno, el personaje tenía esa gracia de que era como Captain Marvel, pero que iba cambiando de superhéroe. No era solo Superman, podía ser otro superhéroe cualquiera. Y el personaje se ha usado varias veces, pero sí, estoy de acuerdo, es súper rara esa historia. De hecho, creo que tengo hasta el número 9 y creo que leí hasta el 5 o 6. Y no me gustó mucho realmente. El dibujo tampoco era... O sea, era bueno, pero era muy... muy... Bueno, ad hoc a la historia. Oscuro. Y no me gustaba tanto. Sí, muy oscuro eso. Sí, era el primer dibujante. ¿Quién era el dibujante? Era Matías Santaluoco. Y luego estuvo Alberto Ponticelli. Y hubo alguien más intermedio, pero no recuerdo quién fue el líder. Dave Laffan fue el otro. Creo que son los tres artistas, sí, en la serie. Laffan estuvo nada más dos o tres números. ¿Dave Laffan? Sí. No me acordaba que estuvo Dave Laffan. Sí, hizo nada más dos o tres números. Por ahí fue el puente cuando se fue Santaluoco. Y es que el dibujo... En cuanto veías el arte, te remitía a un cómic de horror, ¿no? Entonces, como que ligarlo, sí, a un concepto como Dial H, que quizás sea la clase de historia que entenderías mejor todo lo ridículo que puede ser el concepto de una historia de superhéroes, ¿no? Y fue alejarse como bastante. Como Captain Marvel, como hacer una versión de horror de Captain Marvel, igual de extraño. Sí, pero tenía sus puntos interesantes. A mí sí me gustó, yo sí la leí completa. Fueron 15 números y luego salió un epílogo con un número. Con decimal, Justice League 20 no sé qué, Dial E, fue como un epílogo. Entonces, si no mal recuerdo, está todo en 2 TPs, y a mí sí me gustó, pero yo tengo la ventaja que yo he leído muchos de los libros de China Bibel, que pues como bien comenta por aquí Lizar, de repente hace cosas muy raras. Entonces a mí sí me gustó, pero si lo que ustedes quieren son superhéroes tradicionales, sobre todo si conocían la versión original de Dial H for Hero, probablemente no sea algo que les vaya a resultar de interés. Pero tenía algunas ideas interesantes, como por ejemplo, en lugar de que trajera su dial cargando consigo a todas partes, aquí tenía que meterse una caseta telefónica. Entonces era utilizar esta caseta telefónica en específico para transformarse por un periodo ahí no definido en un superhéroe con todo un set distinto de poderes y que siempre eran al azar, lo cual era uno de los atractivos del concepto original. Sí, y las cabinas de teléfono ya en la aparición de esta historia ya están en desuso. Es Detective Comics 225 la primera aparición de Martian Manhunter. Creo que dije 226, el 225. Ok. Y de esta serie el otro atractivo que tiene, ya sea que la tengan en números sueltos o en los TPs, pues es que todas las portadas eran de Brian Bolland. Cierto. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso, el mismo Eliezer, el cantante Glenn Danzig de los Misfits, tiene o tenía una editorial de cómics llamada Verotic. ¿Saben algo de ella? Y si es así, ¿hay algo que puedan recomendar? No sé nada de eso. Pero creo que es K mayúscula, es Verótica. Creo que se pronuncia así. No tiene K mayúscula. Y según yo era, ¿no? Verotic. Ok. No tengo idea de eso. ¿No tienes idea de qué pasó o no? Nada de nada. ¿O no tienes idea de qué incluye? Nada en lo absoluto. Pues sí, yo no sé, pues fue que Danzig era muy fan de los cómics desde siempre. Así es de que un buen día decidió comprar algunas propiedades, montar este editorial, y lo que hizo que llamara la atención en sus primeros años cuando la lanzó, pues fue que le empezó a comprar arte a Frank Frazetta. Entonces, pues cuando empiezas a publicar cómics y tienes la enorme ventaja de poder poner las portadas de Frazetta, pues evidentemente esto iba a llamar la atención, además de que tenía el atractivo de que pues ponía estas portadas de Frazetta y las vendía en sus conciertos o en conciertos de grupos representados por su mismo manager. Entonces fue algo que durante los años que operó, no, de hecho creo que oficialmente nunca la cerró, no sé qué pasó con ella, pero estuvo activa yo creo que unos 5 o 6 años y partió por ahí del 94, 95 y después del 2000 yo ya no vi nada, entonces no sé si la vendió, simplemente la cerró o qué pasó. Y yo lo que llegué a leer por ahí fueron cuando sacó lo del Dead Dealer, justamente una creación de Frazetta, fue a lo que le eché un ojo y llegué a ver por ahí algunos one shots que fue nada más de ojearlos, pero realmente no leí nada. Lo del Dead Dealer era una miniserie, no recuerdo si de 4 o 5 números, con arte de Liam Sharp, en interiores y las portadas de Frank Frazetta. Entonces estaba bien, era fantasía épica, hacía el estilo Conan, pero un poquito más oscura y violenta. Así es de que si les gustan sacarle esas cosas, pues es lo que sí, tal vez podría ser recomendable, porque estaba tenía un buen nivel de calidad artístico, las historias pues hasta cierto punto predecibles, pero bien ejecutadas. Pero más allá de eso, pues sí era todo bajo el mismo tono de fantasía épica, oscura, con elementos sobrenaturales. El arte en general estaba bastante bien cuidado, tenía por ahí muchas cosas, tenían portadas de Joe Chiodo, que hubo una época en la que se puso de moda con ese estilo medio cartoon y de medio de dibujar chicas de pin-ups, y tenía portadas de Simon Beasley. Entonces por ahí había cosas que dibujó Tim Vigil, el co-creador de Faust. Entonces si les gusta el horror, fantasía épica con tintes de horror y demás, pues hay cosas por ahí que eran al menos visualmente interesantes. Y lo único que yo leí completo, que si fue esta mesía de dealer, pues estaba bien hecha, a secas. Que aparentemente la editorial no ha muerto, Beto. Ok, sigue. Pero activa. Esa es la parte rara, porque por ejemplo en Wikipedia listan los títulos, no la matan como la mataste tú. Okay. Pero listan los títulos y no hay nada después de 2006. Pero entré a la página y la página sigue activa y le haces clic y te dice precios que son de ahora por distintos cómics que venden y que te los envían directo. Así que no sé, no tengo idea. Ok, acabo de abrir Wikipedia y ahora me voy a quejar de tus habilidades de lectura, Esteban. ¿No? Porque empiezo a ver el listado y hacia la mitad está The Infernals 2017. Ah, ok. Jaguar Gods 2013. Ah, verdad, aquí hay 2013. Y varias cosas de 2002, 2004. Pero sí, entonces aparentemente no desapareció. Hay hasta 2017, pero sí, es que el tema es que, pues sí, a lo mejor lo que pasó fue que dejó de distribuirse en tiendas de cómics, se dio cuenta de que lo movía mejor por su cuenta, pero pues ni idea exactamente qué pasó. En una de esas está imprimiendo a pedido. También. Puede que por eso salgan. Es posible, no estoy seguro, pero bueno, tendría algún sentido en algunos casos. Puede ser. Ok, Beto, ¿qué más? Después lo tenemos de Rodrigo Díaz. Es probable que ya hayan hablado de este cómic, pero apenas me estoy poniendo al corriente con los programas. ¿Es bueno el Grendel de Matt Wagner? Gracias. Yo he leído el primer tomo del Omnibus de Dark Horse y sí, es bueno. Beto es súper fan de Grendel, pero no lo hemos hablado, no lo hemos discutido acá en el podcast. Según yo en el podcast llegamos a hablar del Batman Grendel y del Grendel versus The Shadow. Sí, esos dos los discutimos, pero no recuerdo si hablamos de alguna de las miniseries del Omnibus. No lo creo, al menos no hablamos recuerdo. ¿De Red? No creo. Ok, entonces tal vez lo conversamos nosotros nomás, pero sí, no hemos hablado tanto de Grendel, muy a la pasada realmente. ¿Qué tan fan soy? Si van a mi blog, en la columna lateral donde está el perfil, lo que tengo como imagen de perfil es un dibujo de Jill Thompson, de Hunter Rose, versión niño, poniéndose la máscara de Grendel. Sí. Y llegué a tener un correo alterno que era, la dirección era Grendel Beto, entonces, creo que es de la clase de cosas que no puedo negar. Es un cómic protagonizado por el villano, ¿qué esperabas? ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Casi llegamos. Arturo López, ¿qué opinan de Asterios Polyp? Lo discutimos y Beto lo encontró extensamente en el episodio 51 de Comic Verso. ¿Qué te diría? Que Mazzucchelli es algo así como un eremita que cada cierto tiempo llega y te dice cómo hacer cómics, pero a la vez es un poco presumido por esto de vivir en las montañas. Entonces, Asterios Polyp es una buena historia, pero es un mejor catálogo de las fortalezas del cómic como herramienta narrativa. Sí, exactamente. Es lo que se puede hacer con el cómic que no se puede hacer con muchas otras formas de expresión y de narración. Y la gracia está en la enorme habilidad de Mazzucchelli para pasar por distintos estilos de dibujo e ir utilizándolos para narrar el estado emocional de los personajes, o sea, del personaje de Asterios Polyp y de su relación con su pareja. Así que yo creo que sobre todo para los fans del arte, para la gente que quiera estudiar cómics y hacer cómics, es un gran cómic para conseguir. Para la gente que sea fan de Batman Año 1 y del Born Again, es posible que Asterios Polyp los deje un poco perplejos porque no tiene nada que ver con eso. Aún así van a encontrar un dibujo muy extraordinariamente bueno de Mazzucchelli, pero es una historia de nada que ver con eso que leyeron de superhéroes. Es una historia súper indie, bastante como de título de doctorado de dibujante de cómics. Sí, y yo iría incluso un poco más allá. No nada más es como una escuela para hacer cómic, también es una escuela para leer cómic. Porque creo que hay veces que uno va y se queda nada más con la trama, como si la trama fuera todo lo que le puedes leer un cómic, y se les olvida que también hay formas de leer el arte y cómo es presentado en la página. Y en esta historia Mazzucchelli se pone a jugar con elementos, y el color y los rótulos son parte importante de lo que hace para contarte la historia. No nada más es de qué se trata la historia y cómo la presentas gráficamente, sino lo que hace con el manejo del color, de distintos estilos y de las mismas fuentes tipográficas y la forma en la que las distribuye y utiliza dentro de una página. Entonces sí es de esos cómics que aún si no es la clase de historia que le suene parecido el hablar de una persona que está explorando la relación y problemas con su pareja, creo que nada más ir a echarle un vistazo a la forma en la que la narra visualmente es algo que hace que valga mucho la pena este cómic. Sí, y sobre todo Asterios Polyp es como ese viejo refrán de que los que no pueden se vuelven profesores. Esa es la tragedia de Asterios Polyp. Sí. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso vamos a la que creo que es la última pregunta, al menos en Discord, que es de Raciel Lava. ¿Cuál es el origen de Mr. Terrific? Tanto su historia como editorialmente hablando. ¿Sus habilidades? ¿Hay alguna una buena historia con él como protagonista? Buena historia con Mr. Terrific de protagonista. Yo diría que con Michael Holt hay varias, pero con el Mr. Terrific original, Terry Sloan. Sí, Terry Sloan. No sé si hay tantas historias con Mr. Terrific original que sean buenas. Más bien historias en las que participa que son buenas. Y no por él. No por él en particular. No es que él sea problema, no es que él le eche a perder el grupo, pero tampoco es tan destacado, tan protagónico. Porque es básicamente un tipo, es un Batman. Mr. Terrific es un Batman. Pero, si mal no recuerdo, se suicidó. Entonces no era el mejor superhéroe. Claro que no se suicidó en sus apariciones originales, lo hizo creo que en los 80. Creo que estoy un poco confundido, hace tiempo que no me informo sobre Mr. Terrific. Según yo lo mató un villano, ¿no? Lo voy a buscar, Beto, pero estoy casi... Tengo la idea de que se suicidó, pero lo voy a buscar. Historias buenas no te podría recomendar una hora. No se me ocurre algo que recomendarte. Porque la serie que salió con los New 52 de Mr. Terrific no es mala, pero tampoco es la gran cosa. Y no es como para decir sí, lee eso de Mr. Terrific. Yo diría que las primeras mejores apariciones son sus apariciones con la JSA. Cuando la JSA, digamos, todavía tenía afanes de ser un título delegado del universo DC, donde iban apareciendo versiones modernas de personajes clásicos, Mr. Terrific inmediatamente se transformó en uno de los personajes más llamativos e interesantes de la serie. Sin embargo, después devolucionó en traer de vuelta a todos los personajes de la Edad de Oro. Digamos, cuando Geoff Johns se hizo, no sé, un Ouroboro con la serie. Entonces, no sé. No sabría decirte qué tantas buenas historias de Mr. Terrific hay que yo recuerdo en estos momentos, por lo menos. Sí, y el otro cómic que podría interesarte a lo mejor es el de... Ay, ¿cómo se llamaba su versión de los Cuatro Fantásticos? ¿De Terrific, a secas? ¿O tenía algún otro objetivo? Sí, no era de Terrific. Sí, esa de Jeff Lemire con dibujos de Eaglesham, creo que era, ¿no? Al menos al principio. No sé si fue el dibujante regular, pero yo leí los primeros y... Y era bastante entretenido. Estaba bastante bien. Sí, yo diría que son lo mejor que podrías encontrar, aunque no es exactamente el Mr. Terrific original. Es como, o sea, original entre comillas, de la versión de Michael Holt. Es un personaje que ya se ha dado varias vueltas dentro del universo DC. Bueno, un personaje que ya tiene más de 20 años. Poderes no tiene Mr. Terrific más allá de ser como el Capitán América, pero como el Capitán América de los 40, ¿no? El Capitán América del universo cinematográfico Marvel, que tiene superpoderes, sino que él, que era un atleta a nivel olímpico, que era excepcional en toda su fase. Esa es la característica de Mr. Terrific, que es un genio, que además es un atleta a nivel olímpico, es un tipo que se ha desarrollado al máximo en todas sus capacidades. Es como Doc Savage. El primero era más como Doc Savage y el segundo es más como Batman. Porque el primero, sí. El primero no tenía, no era un genio, pero tenía memoria fotográfica. Y era un... No, sí era genio. Genio. Era muy listo, pero no era genio. Creo que Holt es mucho más inteligente en ese aspecto. Pero sí, el otro era artista marcial. Era artista marcial millonario, tenía memoria fotográfica. Y Holt sí es un genio así, nivel Reed Richards, Tony Stark. Entonces creo que... Uno sí. Era muy inteligente, el otro es un genio. Y ganó el Decatlón. Ajá. Fue decatleta olímpico y tenía no sé cuántas cintas negras, ¿no? En varias artes marciales, entonces... Pues sí. Es eso. El experto. Más que un Batman, es un Iron Man. Un Tony Stark si fuera atleta. Y Michael Holt tiene además las T-esferas, que no son un poder exactamente, son... Estos drones que están manejados telepáticamente por él y que tienen la capacidad de hacer varias cosas, entregar la información, etcétera. Pero no son un poder exactamente, es un desarrollo tecnológico. Justamente. Así que eso. No recuerdo si hubo una miniserie de Prestige de Mr. Terrific, como porque recuerdo que estuvo la de... Bueno, estuvo la de Doc Midnight. Yo no recuerdo alguna de Mr. Terrific, no. Si la hubo, no la recuerdo. Y la de Doc Midnight era bastante buena, eran Matt Wagner y John K. Snyder III. Sí, porque, bueno, Doc Midnight es un personaje que a mí me gusta más, que es otro Batman. Sí, la única gracia de Doc Midnight es que puede ver en la oscuridad. Es Batman que puede ver en la oscuridad. Así que sí, ahora que existen las gafas o los lentes de visión nocturna, es como, yo también puedo hacerlo. Pero básicamente esa era la gracia de Doc Midnight. Y el segundo Doc Midnight es básicamente lo mismo que el primero. Pero es una versión moderna del mismo personaje. Sí. Sí, que fue cuando decidieron actualizar a muchos de sus héroes, ¿no? Porque también fue la época en la que apareció el Lauerman, que es un androide. Esa fue en la que se aventuraron más, la que hicieron más distinta. Porque, bueno, Stripes, pues. No, es básicamente lo mismo. Que ahora después se transformó en Stargirl, pero Stripes sí es lo mismo, pero es una chica, una mujer en vez de Star Spangled Kid. Es que originalmente era la serie, era Stars and Stripe. Sí, y Stripes sí es el mismo, el tipo dentro del robot. Sí, más viejo nada más. Es básicamente el mismo concepto. Sí, creo que eso es lo que podríamos comentar de esa, por ahora, de ese revival de la JSA de hace... 20 algo años atrás. Sí, debe ser de por ahí del 98, 99, imagino, o sea que sí, alrededor de 25 años. Bastante, Beto, bastante. Los héroes de nueva generación de DC, de hace dos generaciones, claro. Hace tres reboots, podríamos decirlo, para que suene aún más deprimente. Tal vez sean más reboots, pero sí. Bueno, tres reboots completos. De los parciales ya ni hablamos. Demasiadas crisis. Ok. Entonces, ya que acabamos con las preguntas, pasemos a comentar un poco más de cómics. ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver. Una media hora, más o menos. Una media hora. Suficiente. Ok. Ya que te hice hablar a ti primero, ahora voy a hablar de Juan Buscamanes. Beto, creo que he estado bastante crítico últimamente. Y digo esto anticipándome aquí, mis impresiones de Juan Buscamares no son del todo buenas, a pesar de que es considerado un cómic que es bien destacado dentro del limitado escenario del cómic chileno. Está compuesto por cuatro novelas gráficas, o novelas gráficas cortas, en realidad son como de 48 páginas cada una, que son El Agua, El Aire, El Fuego. Bueno, el otro elemento sería la Tierra. Y cuentan la historia de Juan Buscamares, que es un personaje que vaga por el desierto. El desierto recuerda mucho al principio al desierto de Atacama, porque está poblado por fantasmas de la historia de Chile. Pero también tiene mucho de Mad Max, Es básicamente un lugar donde el planeta se acabó el agua y los personajes recorren este desierto infinito buscando agua y matándose entre sí. Entonces cosas como el sexo es moneda de cambio por agua, la sangre surte como sucedáneo imperfecto del agua. En fin, hay bastantes formas bien escabrosas de sobrevivir. Y personajes que empiezan a mutar. Hay un personaje que se transforma en un árbol y empieza a vivir junto a un barco. Entonces tiene muchos elementos de cómic europeo. Tanto fue así que después de la publicación del primer álbum, Juan Buscamanes fue publicado en España y el resto de los álbumes se publicaron primero en España y después aparecieron en Chile. Y de ahí es un cómic que ha sido traducido a varios idiomas, así que técnicamente uno de los cómics chilenos más exitosos tal vez de la historia. No sé si en volumen de ventas, pero por lo menos en amplitud de distribución, probablemente lo sea. Tal vez solamente le gane Condorito, pero no creo que sea una competencia que se pueda comparar. Me da risa comparar a Condorito con Juan Buscamares. El tema con Juan Buscamares es que hay un desfase o un periodo de preparación muy largo entre un tomo y otro. Y a mí me da la impresión, habiéndolos leído todos juntos, que hay un cambio muy fuerte en el autor, que es Félix Vega, que es hijo de Oscar Vega. Oscar Vega es el co-creador de Mampato, es un artista chileno bien reconocido en su época, pero y que bueno, el hijo se crió con el padre aprendiendo a hacer cómics, entonces alcanzó a trabajar con su padre en el primer tomo, después Oscar Vega murió, y Félix Vega y bueno, siguió evolucionando de su estilo. Su trabajo es como que mezclaras un poco a Milo Manara con Moebius. Y hacia el cuarto tomo ya tienes a un dibujante que está muy bien, ya está completo, ya está desarrollado. En el primer tomo todavía encuentras pequeños, digamos, problemas en la evolución del artista. Algunas partes que no están del todo bien logradas. Hay algunas par de imágenes que me recuerdan también un poco a Akira, Katsuhiro Tomo, específicamente algunas escenas de Akira, pero no sé si es una influencia tan fuerte. Pero tiene toda esta onda que pasa desde ser una historia de sobrevivencia post-apocalíptica a transformarse eventualmente en un clímax que tiene un carácter un tanto onírico. Entonces a mí me da esa sensación de un flujo un tanto forzado de la historia. Me da esa sensación de que la historia va en una dirección, de que el artista cambió sus percepciones de las cosas, su forma de entender ciertas cosas también cambió, y hacia el final de la historia él era otro artista que el que empezó a hacerla, y por lo tanto ya la historia no termina como tal vez la habrá planeado. No sé si tenía un fin planificado cuando la empezó a hacer, y se siente como que todos los tomos van agregando cosas que tuercen completamente el desarrollo de la serie, y hacia el final es como que agarras todos estos hilos y los quieres cerrar. Entonces es muy expositivo el cuarto tomo en comparación con los tomos anteriores. Y tienes, como dije, primero una historia que es de sobrevivencia, después una historia que es casi como... es como de crueldad. Ya la tercera, diría que la tercera está más en armonía con la cuarta, y esas son derechamente más de... en un tono más onírico, simbólico, en fin. Hay varios personajes que son, no sé, muy utilitarios al desarrollo de la historia. Aparece una pandilla que ayuda al personaje por algún motivo. El personaje pasa de ser un simple tipo que vaga por el desierto a transformarse en una especie de profeta en el segundo tomo, de una manera súper involuntaria. Básicamente aparece otro profeta que es una especie de Juan Bautista, que dice síganlo porque él es el que va a encontrar el mar, y la gente que lo empieza a seguir se va muriendo y el mar no aparece. Y toda esta mezcla de una especie de evangelio con estos paisajes de post-apocalíptico no sé, en algún momento se sienten, para mi gusto, un tanto forzados. O sea, lo que más me llamaba la atención de cuando vi esta historia es que es uno de estos cómics donde uno más siente que la acción avanza en base a las necesidades del artista. De repente tienes un personaje donde, no sé, a ver, es que no lo quiero decir sin, no lo quiero decir de una forma en la que cuente exactamente lo que pasa, pero ya, Juan Buscamares sale buscando a su mujer. Su mujer es una especie de análogo de María Magdalena, es una chica que ha sido explotada sexualmente, que se llama Aleluya. Y que es una mujer joven muy hermosa que habitualmente termina desnuda en el cómic, que la dibuja muy al estilo Manara, y la están tratando de violar. Entonces una mujer que es aparentemente lesbiana se interesa por ella y termina golpeando a un tipo que la quiere violar y la lanza fuera de la nave donde van viajando. Y esta es una nave que se mueve, digamos que a la velocidad de un auto, y sigue avanzando. Entonces Juan Buscamares la parte a buscar, camina una viñeta y se encuentra este tipo que lo acaban de tirar de esta máquina. Entonces el tipo le dice, ya, hay que ir en esa dirección y lo vamos a encontrar. Y este tipo que va a pie, alcanza esta máquina que está, no sé, se supone que avanzó varios kilómetros más allá en dos viñetas. Entonces en un momento en el que la historia técnicamente para nerd como yo no debieran estos dos personajes ser capaces de alcanzarse por la forma en la que se están desplazando, porque no es posible. Pero para efectos de lo que necesita la historia, sí, el personaje aparece donde tiene que aparecer en el momento en que lo necesita. Y eso es... Se siente a mi gusto un poco antojadizo, por eso digo que es como que los personajes se mueven a la velocidad que los necesita el guion o que los necesita el artista. Y a la vuelta de las escenas que se suceden en la que pasa esto, me empezó a irritar un poco, porque fue como, sí, ya hazlo una vez, hazlo un par de veces, pero al rato se sintió como que, bueno, en realidad no importa, esto va a pasar en el orden en que Félix Vega quiere y punto. Y lo encontré un poco desprolijo en el sentido de planificación eso. Supongo que tiene varias explicaciones. Puedes decir, es que estaban, no sé, empezaron a andar en círculo y llegaron al mismo lugar. Puede ser, alguna forma de solucionarlo hay, pero me empezó, a molestar un poco, y también la forma en la que la historia va cambiando tanto de una novela gráfica a la siguiente. De una historia que es muy Mad Max 2, no es la 1. Diría que la 1 es la más distinta de todas las otras Mad Max. Se parece mucho al Mad Max 2 digamos, en estilo, en desarrollo, o al Mad Max Fury Road. Una 2 donde el personaje ya entra como una especie de transformarse en un mesías. Una 3 donde pasamos de un desierto a un diluvio universal, que es el agua. Y después el fuego, que... hay toda una revelación espiritual, hay todo un tema de personajes de la mitología quechua aymara del norte de Chile, de las etnias que están un poco relacionadas con los incas, pero no del todo, o no exactamente, eran vasallos de los incas, pero tenían su propia historia. Y bueno, a mi gusto se siente un poco forzada esa unión y ese afán de profundidad. Siento que la historia cuando partió no tenía esos afanes, pero cuando termina lo trata de juntar, y en ese sentido creo que el final es muy, muy expositivo y un poquito, a mi gusto, un poquito forzado. Así que eso puedo decir de Juan Buscamares, que no es exactamente la crítica elogiosa que tal vez muchos esperarían, pero es la impresión que me generó. Lo que sí puedo decir es que, bueno, el tomo lo conseguí en la biblioteca, en el bibliometro de Santiago, que hay en varias estaciones del metro. Así que elogio mucho la disposición que tiene el bibliometro de tener cómics, novelas, etcétera, lo que pueda entretener a la juventud y a los no tan jóvenes como yo. Así que es loable que tengan disponibles cómics como este en ese sistema. Ok, suena interesante. Lo del arte sobre todo me llamó la atención. Sí, interesante, definitivamente es interesante. Tal vez lo puedas conseguir, creo que lo publicó... Bueno, acá lo publicó Planeta en Chile, así que lo debe haber publicado Planeta también en España. No estoy seguro si estará disponible por ahí para conseguirlo. Ok, Planeta trae mucho de lo que publica en España, entonces puede ser, aunque tienden a ser cómics caros. Como que se les olvida que si estás republicando en otro país, no tienes que venderlo al mismo precio en euros. Bastardos. Ok, Beto, ¿qué más querías comentar tú? Bueno, el cómic que leí días pasados es una miniserie publicada por Aftershock Comics que se llama Chicken Devil, que es un nombre curioso, que eso del pollo diablo, pues como que no te da una idea de qué es lo que te vas a encontrar. Es una miniserie escrita por Brian Buccellato y con arte de Hayden Sherman, que lidia con una historia de... ¿Perdón? Ok. Lidia con el dueño de una cadena de restaurantes de pollo, que es el nombre que tiene la pollería, Chicken Devil, es de dónde viene esto. Y un buen día se presenta en la matriz que está cerca de su casa, donde su socio le informa que hubo un incendio porque una de las freidoras que tienen, que usan freidoras que él mismo construyó, y pues tuvo un desperfecto y provocó un incendio. Entonces se quemó buena parte del local, pero sin provocar daños mayores. Entonces mientras están discutiendo, dice, bueno, ¿y qué te dijeron los del seguro? Aparentemente el socio decidió limpiarlo y arreglar todo sin llamar al seguro, y parece que esconde un secreto. Y después te enteras que el secreto es que está utilizando el local de la pollería para traficar con drogas. Así, tal cual, tal y como lo vieron en Breaking Bad, es algo similar, pero aquí no son metanfetaminas, es simplemente heroína. Pero se presentan los gangsters con los que está trabajando el socio para ver exactamente qué fue lo que pasó, porque sospechan que lo del incendio en realidad fue una cubierta para tratar de robarles mercancía y hacer negocio por fuera. Y justamente eso es lo que hizo el socio, aunque el protagonista, que es Mitch, no recuerdo el apellido, no sabía nada al respecto. Entonces pues él se encuentra de repente con la sorpresa de que pues ahora están endeudados con delincuentes peligrosos sin que él realmente tuviera nada que ver. Él está casado y tiene dos hijos, la familia lo ha estado presionando porque quieren tener vacaciones y más libertad, y aunque no él nunca sé que deseo por ser hombre de familia, pues de repente se espanta por lo que puede pasar y decide embarcarlos en un crucero y les dice que se vayan, y él se queda a resolver un pequeño problema que tiene con el local y que luego los alcanza. Y entonces pues tienes un tipo que pues es de carácter y blandengue, por decirlo de alguna forma. Es un alguien muy tímido, inseguro, incapaz de enfrentar a alguien, pues mucho menos va a poder lidiar con delincuentes peligrosos, y pues ahora no sabe qué hacer con su vida, no hay forma de que pueda lidiar con esto, aun cuando recibe algunos consejos de parte de su madre, que su madre está presa aparentemente por haber matado a alguien, pero pues sí, de repente la solución se le presenta como por accidente, porque si bien él es alguien que es incapaz de intimidar a alguien, y para ocultarse mientras está tratando de recuperar una maleta donde su socio escondió drogas y moverla de una parte a otra, pues se ve involucrado en dos o tres incidentes violentos y bastante accidentados que terminan por convencerlo de que quizás usar la botarga de su negocio para ocultar sus actividades no sea tan mala idea. Entonces el nombre viene de eso, pues de que usa una botarga que sí, pues como si fueran disfraz de pollo, pero pues el pollo tiene un par de cuernos, porque es la mascota de su restaurante. La historia es una historia de crimen llena de humor negro, es bastante divertida si no tienen problemas con la sangre, o si pueden encontrar algún uso de sangre ficticia como algo divertido, pues algo que les puede resultar bastante atractivo. Yo a Buccellato le he leído pocas cosas, pero esto me gustó bastante, y el estilo artístico de Hayden Sherman es un artista que cada vez que lo veo en un cómic, su trabajo se ve distinto. Por aquí había comentado hace un par de años lo que hizo con Mary Shelley, Cazadora de Monstruos, que pues era un trazo muy muy muy suelto, pero que trataba de verse como grabados sueltos o ilustraciones de libros antiguos. Aquí tiene un trazo también muy suelto, pero juega mucho con el uso de perspectivas y enfoques, usa de repente efectos como de ojo de pescado y cosas por el estilo. El trazo es mucho más definido que el de Mary Shelley, no juega tanto con el diseño de personajes para deformarlos y demás, pero en ese aspecto es un poquito más realista, pero el trazo tan suelto hace que el cómic fluya de una forma bastante entretenida. El color usa una paleta mayormente estridente, en la que de repente en algunas páginas para flashback y cosas por el estilo es medio monocromática, pero en tonos muy muy chillantes, algunos violetas, amarillos, naranjas, que lo hacen muy atractivo con este acabado que a veces parece como que no todo se queda dentro de las líneas y le da un aspecto visual muy interesante. Y la otra parte que me gustaría destacar de este cómic es el trabajo de rotulado, que es obra de Osman Delu Hassan, que hace un gran trabajo al integrar la forma en la que pone los rótulos, porque por ejemplo las cajas de texto no son cuadradas. Están dibujadas a mano, pero son así como para verse sueltas y sin forma. Hace acotaciones para indicarte en dónde están o quién es cada personaje, como si hubieras puesto así, como si tuvieras que veas notas sobre fotografías o en algún texto, con flechas para indicar, esto es esta cosa, esto es esta cosa, esta es la casa de fulano de tal, este tipo hace esto. Y los globos de texto también funcionan de una forma que visualmente se integran muy bien con el trazo de Sherman, sin que se vean como globos tradicionales en un cómic a los que estamos acostumbrados. Entonces, en el aspecto visual, es un cómic muy muy atractivo, que me gusta mucho cómo juega con esto como herramientas narrativas, y tiene una historia que, pese a ser mayormente sencilla, resulta bastante entretenida, está muy bien ejecutada, y tiene ese airecito de criminales y humor negro que a mí en lo particular me gusta bastante. Entonces, a ustedes les gustan esta clase de cosas, si disfrutan de las comedias criminales o esta clase de historias, ya al estilo de lo que solía hacer en sus principios Quentin Tarantino, por ejemplo, yo creo que Chicken Devil es una miniserie que pueden disfrutar bastante, además de que se lee bastante rápido, porque son solamente 4 números, así es de que es algo que fácilmente pueden leer en un ratito, y los va a dejar por lo menos con una sonrisa en la boca. Chicken Devil, de Brian Buccellato y Hayden Sherman, con Hassan el Su. No, bueno, no sé cuál sea la posición correcta del apellido. Asumamos que es Osman del Hau. Y que te perdone su madre. O su padre, no sé, ambos. El mismo Hassan, que aparte es alguien que hace mucho trabajo de difusión de cómics, es el editor de una revista digital que se llama Panel by Panel. Entonces es un cómic, la verdad es que vale mucho la pena, ¿eh? Aftershock tiene algunas cosas interesantes, y este es uno de sus cómics recientes que más he disfrutado bastante. Chicken Devil. Ok. Yo recuerdo que Brian Buccellato empezó a escribir Flash cuando lo hacía Francis Manapul. Uh-huh. Brian Buccellato era el colorista y después se transformó en co-escritor y eventualmente en escritor de la serie. Pero no, como tú, no he leído mucho de su trabajo. Pero sí recuerdo que Francis Manapul justamente comentaba, porque sonó en esa época como que se lo hubiesen sacado de la manga, que Buccellato se dedicaba de hecho a escribir, que escribía, pero no escribía cómics, escribía, pero no recuerdo qué. Y que no era tan loco que él fuese el coescritor de la serie y eventualmente el escritor de la serie. De hecho, no fue lo único que escribió en DC, escribió, creo que escribió Wonder Woman también, y otras cosas más. Yo no llegué a ver que había hecho cosas, era en algunos de los especiales de aniversarios y los tomos de antologías. Pero si no, ni siquiera lo de Flash lo había leído yo. Creo que sí tú leíste algunos de los números que hizo con Manapul, yo ni siquiera había leído eso. Así es de que sí fue una sorpresa encontrarme con un cómic que disfruté bastante. Ok, Beto, creo que con eso estamos llegando al final de este podcast. Estamos un poquito de cortos de tiempo, tenemos que rellenar, Beto. ¿Qué te parece si hacemos la... podemos comentar un baile o algo así. Una noticia breve. Ok, ¿qué pasó? Stephen Walker, un editor que trabajó, no sé, unos 15 años en Marvel, a cargo de revitalizar varios proyectos, fue por ejemplo el editor que tuvo que poner en orden Spider-Man luego del mal estado en el que lo habían dejado a principios de siglo, cuando tuvo esta rotación de escritores con lo de The Gauntlet y demás, y luego fue el encargado de supervisar todo lo que hizo ahí Dan Slott. Le tocó también editar algunas cosas como Daredevil y varias miniseries. Y después de 15 años trabajando acá, y que fue alguien que comentamos en su momento que había cubierto y las funciones de Jeff Loeb cuando reestructuraron la parte de Marvel Television, y antes de reincorporarse a los cómics, pues anunció que se iba de Marvel Comics, y la movida, lo que sorprende es su destino, porque el que un editor de repente se vaya porque le hicieron una oferta que le parecía más atractiva no es tan extraño. Aquí lo extraño es que se va como editor en jefe de 3WTM. Es decir, Three Worlds, Three Moons, la línea de cómics de Substack, encabezada por Jonathan Hickman, en donde ya tenía por ahí como colaborada a Lee Wing, Maldi Mundo y a otro par de artistas, pues resulta ser que Hickman está trabajando tan en serio que decidió conseguirse no nada más un editor, sino un editor en jefe, para que lo iba a poner en orden la línea. Entonces, pues me parece interesante la idea. Ya sabemos que Hickman... Pues, me parece una progresión sideral de responsabilidad. Bueno, no es como que consiguió a un editor, consiguió a Stephen Walker. Sí, se trajo un escritor con muchísima experiencia y un récord de haber hecho un trabajo excepcional guiando series, integrando equipos creativos y demás. Y lo trajo para ser editor en jefe de una línea de cómics digitales distribuidos en una lista de correo. Stephen Walker, para el que no se acuerde, porque Beto ya hizo un resumen importante de su carrera en Marvel, se destacó primero en DC porque fue el tipo que asumió la carga de ser el editor de 52. Y lo hizo por buena parte de la serie hasta que Marvel se lo robó y se lo llevó, porque como fue capaz de desarrollar esa máquina de sacar 4 cómics a la semana, coordinando varios equipos creativos, Marvel dijo, queremos que hagas eso con Amazing. Y Walker dijo, ok. Entonces, es un tipo que se ha destacado mucho en su rol como editor. Sí, y yo no conozco a nadie que hable mal de él. Me ha tocado conocer a varios creativos que han trabajado con él y todo el mundo habla maravillas de él. Por ahí, Jorge Tobalín de Comicase tuvo oportunidad de entrevistarlo y se ve que es un gran tipo. Entonces, será interesante ver, porque aparte creo que este proyecto de Three Worlds, Three Moons es uno de los más elaborados y ambiciosos de todo lo que hemos visto en Substack. Entonces, pues tan es así que una persona que ha mostrado que solo se puede organizar de forma bastante efectiva, como Jonathan Hickman, decidió traerlo a bordo para que lo ayude a coordinar las cosas. Entonces, pues sería interesante porque pues es también como dar un pasito más adelante en esta nueva iteración de cómics que pues demuestra que quien creía que ya estaba hecho todo lo que se podía hacer con alternativas de cómo producir y vender cómics, pues esto de los cómics hechos por suscripción a través de listas de correo, y pues está evolucionando todavía, y este es un movimiento que me parece de los más interesantes. Sí, porque es como que a mí lo que me llama la atención es que esto es básicamente declarar que Jonathan Hickman se transformó en una editorial, básicamente. Básicamente, sí, es algo que ya hay algunos escritores que de repente eso pasa, ¿no? A lo mejor no se publican a sí mismos, pero tienen un trato y de repente sacan cosas en 2 o 3 de las editoriales medianas, por llamarlo de alguna manera, que son, no sé, Image, Boom, IDW, Dark Horse. Pero pues ya podrías pensar que por la forma en la que se producen, por ejemplo, gente como Ed Brubaker con sus artistas de costumbre, como Sean Phillips o principalmente, o el caso de Rick Remender, podrías decir que ya son como un pequeño sello editorial, ¿no? Producen cosas con varios artistas de forma constante, pero en el caso de Hickman, de plano fue vamos a trabajar en varios proyectos paralelos y va a ser una línea que va a salir toda junta y va interrelacionada. Entonces sí fue como que ir un poquito más allá. Sí, sí, pero es básicamente lo mismo que estaba haciendo Hickman con los X-Men, pero dijo, si lo puedo hacer por Marvel, lo puedo hacer por mí también. Así que muy bien por Hickman y ojalá que les resulte, porque es bien interesante lo que puede salir de eso. Como dice Beto, puede ser un paso importante en una dirección inesperada en la evolución del mercado de los cómics. Sí, sin duda. Así es de que habrá que seguir pendientes, más allá de que yo sigo teniendo recelo por el precio de la mayoría de los paquetes en estas cosas, o por la misma reputación de Substack como empresa, sí me parece que será interesante ver cómo se desarrolla, porque además si funciona seguramente abrirá las puertas a que otras empresas y busquen emular el sistema. Sí, yo todavía no me meto a Substack, pero bueno, con noticias como esta puede que me llame más la atención todavía. Pues sí, eso. Muy bien, con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestras publicaciones de cómics y especial, o sea, perdón, de cómics, no, todavía no hacemos cómics, Beto, uno de estos días. No, todavía no. Si conocen a alguien que esté dispuesto a trabajar como artista gratis, si no hay dinero por delante, no digo que gratis, porque probablemente haya alguna forma de capitalizar, pero después. Entonces, alguien que quiera trabajar sin dinero por delante, avísenme, hay muchas ideas por ahí, entonces ya veremos. Donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y también a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast. Tenemos por ahí todavía en exclusiva, aunque probablemente para cuando aparezca esto ya esté liberado, nuestro último episodio de Tierra Prima, donde hablamos de varias cosas, varias necedades por ahí. Y bueno, nuestro último especial que estuvo dedicado a Into the Spider-Verse. Pronto esta semana grabaremos un segundo especial. O sea, el primer especial de febrero nos ponemos al día con el mes, ¿o no, Beto? No, vamos a grabar el de enero. Sería el de enero y hacia finales del mes aparecerá el de febrero, con el que ya nos pondremos al día y no deberíamos ninguno más. Justamente, con eso ya nos pondríamos al día finalmente y les pedimos disculpas por habernos demorado, pero bueno, pasaron cosas que nos impidieron hacerlo antes. Si quieren seguir enviándonos preguntas y quieren formar parte de la resistencia, pelear contra las máquinas, contra los robots, contra estos aviones de 4 hélices, etc., todo lo que tienen que hacer es mandarnos sus mensajes utilizando el hashtag Comicverso responde para las preguntas relacionadas con Comicverso, y si desean hacer alguna pregunta relacionada con Tierra Prima, el hashtag es Comicverso Tierra Prima. Es bien sencillo. Comicverso responde, Comicverso Tierra Prima. Si desean unirse a nuestro Discord, tenemos un link especial para que ingresen, que es bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula, y ahí pueden unirse a nuestro Discord y participar de los canales donde pueden dejarnos preguntas tanto para Tierra Prima como para Comicverso. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada, recordarles que más allá de quienes nos apoyan económicamente en Patreon, nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast. Si les gusta lo que hacemos y conocen a gente que le pudiera interesar, compartan los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio, o mándenle el enlace de nuestra página o de nuestro podcast, ya sea en Spotify o cualquier otra plataforma, porque si llegamos a más gente, existen posibilidades de que podamos seguir haciendo esto por algún tiempo. Sí, sí. Definitivamente, si de repente se transformara en nuestra principal fuente de ingreso, empezaríamos a hacer bastante más. Sí. Pero bueno, Beto, soñar es gratis. Lamentablemente. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.